vida. Esto está en vivo para ustedes. ¡Fiesta! No habrá poder que te haga lograr a la sensatez. Y hay lágrimas que guardas debajo de la piel. Te mojarán tu almohada y te despertarán para quitarte el sueño alguna noche más. Recuerdos que te asaltan entre la soledad. La foto hay en tu diario, las cartas sin enviar. Se nublan los sentidos sin ver que es el amor. Tan solo un pasajero del tren de la ilusión. Ella se fue, ¿qué haré para olvidar que fue de sus promesas? Las caricias, ¿dónde están? El amor es como el viento, no se puede atrapar cuando menos lo imaginas. Sin decir adiós, se va. Y otra vez los días, las horas sin final, el cine y los amigos, las charlas en el bar. Entonces te das cuenta cuando es muy tarde ya, que vuelven los recuerdos y ella no volverá. Ella se fue, ¿qué haré para olvidar que fue de sus promesas? Las caricias, ¿dónde están? El amor es como el viento, no se puede atrapar cuando menos lo imaginas. Sin decir adiós, se va.